allá esta madrugada, me lo mostró mi espejo. Monchito Merlo, el señor del chamamé. Que nadie escucha, pero que a todos le llegan, de gente que está sufriendo, que no de rabia y de pena, que no dan para la ocasión. Si la gente está contenta, cambia esa música triste, pone una cumbia polenta. Seguimos con toda la música.